El Comité Central del Partido Socialista definió este fin de semana su plan político para los próximos años y su postura orgánica para con la reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno de coalición. En el documento aprobado por el Partido Socialista se expresó en referencia a la reforma de la seguridad social que debe ser rechazada de plano. Estamos en contacto telefónico con el secretario general del Partido Socialista, diputado Gonzalo Sibila. Sibila, buenos días y bienvenido. Buenos días, un gusto conversar con ustedes. Gracias por llamarme. Bueno, Sibila, ¿qué quiere decir con esto de rechazar de plano, de no aceptar ninguna de o no votar ninguno de los artículos que tiene el proyecto gubernamental de reforma jubilatoria? Bueno, lo que queremos decir es que estamos ante un proyecto que representa el intento de hacer un ajuste estructural que afectaría por décadas a la sociedad uruguaya, a generaciones presentes y a generaciones futuras. Un proyecto muy negativo para la enorme mayoría de la sociedad, para los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, y eso en el marco de un modelo, de un proyecto de país que se está desplegando, que está generando una violenta transferencia de ingresos de los sectores asalariados a los sectores más ricos de la población. Esto profundiza y además prolonga en el tiempo, a través de un ajuste, como digo, de tipo estructural, esa política. Y nosotros eso lo rechazamos absolutamente. Y rechazarlo absolutamente parece que en este momento es trabajar con todos los recursos que tenemos a disposición, que nos da la Constitución de la República, que nos dan nuestras posibilidades de la lucha social y política para parar este proyecto. Nosotros no nos resignamos a que este proyecto sea aprobado en el Parlamento, y creemos que hay que trabajar fuertemente para dejar en evidencia ante el conjunto de la sociedad la gravedad de la política que está contenida en este proyecto de ley, para que el gobierno sienta el fuerte rechazo de la mayoría de la sociedad al proyecto, el costo político que pagaría de ir adelante con este proyecto de ley, y podamos de esta manera parar la aprobación del proyecto en un debate frontal, directo, respecto de sus contenidos. Creemos que votar artículos en particular del proyecto sería prestarle de alguna manera cierta legitimidad, ¿no? Por un aspecto específico, particular, que es una parte de un todo, porque estamos hablando de un proyecto que es justamente un sistema. No una reforma integral de la seguridad social, claramente, pero sí una reforma previsional articulada, bueno, por entrar en consideraciones de tipo particular que puedan aprobar algún aspecto parcial, estaríamos de alguna manera contribuyendo a legitimar, aunque sea parcialmente, ese proyecto de ley. Nosotros no queremos eso, creemos que la tarea es trabajar para evitar que esto se apruebe, y eso implica un debate frontal que no genere confusiones. Con esta postura vamos a ir al Plenario Nacional del Frente, con la postura además de que el Frente pueda debatir, y nosotros estamos planteando también en la declaración algunas ideas, las bases de una propuesta alternativa, no para ir a contraponerla en este momento en el debate parlamentario, porque estas cosas además llevan tiempo de discusión, elaboración y trabajo con la sociedad, pero sí para ir articulando una serie de propuestas de futuro, ¿no? Cuando decimos una propuesta alternativa, decimos una reforma integral que vaya en el sentido de mejores prestaciones universales, de la valorización del trabajo de cuidados, de jubilaciones y pensiones realmente dignas, con recursos y financiamientos que son absolutamente viables, como por ejemplo gravámenes sobre la tecnología que desplaza mano de obra. Se da la paradoja, y esto no está pasando en el Uruguay, sino obviamente en todo el mundo, que en un desarrollo de las fuerzas productivas muy motorizado por la tecnología. Se incorpora tecnología a la producción, que en muchos casos eso incluso reduce la realización de tareas mecánicas o pesadas y puede ser muy positivo, pero se desplaza mano de obra, hay menos trabajadores empleados en algunas unidades productivas y por lo tanto las empresas pagan menos aportes patronales, pero ganan más dinero. Entonces, bueno, esto evidentemente hay que abordarlo y la tecnología también tiene que pagar, contribuir a la seguridad social. Digamos, los empresarios que incorporan tecnología y ganan más plata incorporando esa tecnología tienen que pagar adicionalmente. Hay que revisar esquemas de aportes patronales, de exoneraciones fiscales. Hay que discutir gravámenes por parte del gran capital que ha acumulado muchísima riqueza durante mucho tiempo, durante un prolongado periodo de tiempo. En definitiva, hay mucha cosa para discutir respecto a un sistema de seguridad social que necesita cambiar y que además estructuralmente, desde el año 96, ha visto incorporarse a la dinámica del sistema de seguridad social y a su edificio, a su arquitectura, una participación de administradoras privadas en la seguridad social que lucran con el dinero de los trabajadores, que han ganado mucho dinero y que no han beneficiado en absoluto a los trabajadores. Me refiero a las AFAPs. No se hace un balance de esa reforma antes de introducir esta propuesta, siendo que incluso los proponentes son los mismos. Aparece incluso la misma persona, Rodolfo Saldain reaparece de la reforma del 96, nuevamente reaparece ahora prometiendo lo mismo, sustentabilidad. La sustentabilidad que se prometió no llegó, si no, no estarían haciendo este planteo nuevamente. Y el planteo es profundizar un régimen de AFAPs que no dio resultados, que en el mundo se ha ido revisando y revirtiendo, y que nosotros creemos que también en Uruguay tiene que discutirse porque no estuvimos de acuerdo en su momento, y creemos que si vamos a una reforma real, verdadera, integral de la seguridad social, deberíamos suprimir este tipo de situaciones que perjudican a la enorme mayoría de los trabajadores. Esta reforma, esta propuesta de reforma, tiene como eje el aumento de la edad jubilatoria, la obligación de trabajar más años, ¿no? Y acá dos o tres cosas. La expectativa de vida ha aumentado producto del propio trabajo humano, de la ciencia, de la tecnología, de los avances en salud, pero no ha aumentado igual para todo el mundo, ¿no? Los sectores más pobres, los sectores que tienen más desventajas, que tienen más dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, para tener condiciones dignas de vida, viven menos años que los que tienen mejores condiciones. Y esto no se tiene en cuenta cuando se habla de la expectativa de vida. Pero además, si las personas podemos vivir más años, no viene de suyo, no viene como una conclusión inmediata y obvia, que tenemos que dedicar esos años a trabajar, ¿no? Y bueno, eso es lo que se quiere instalar. Esto es muy ideológico, ¿no? La idea de que si vivimos algunos años más, bueno, trabajemos. Si es posible, trabajemos hasta que llegue el momento de morir. Y de esa manera se sigue extrayendo el fruto de nuestro trabajo para las ganancias de unos pocos, y no se ni siquiera se concibe la posibilidad de que destinemos ese tiempo de nuestra vida a disfrutar, a hacer otras cosas que también son muy importantes y que pueden incluso liberarnos de la dinámica de la explotación en la que estamos insertos en el día a día. Entonces, este debate de un proyecto que además perjudica especialmente a las mujeres, a los jóvenes, que es bastante moderado en el abordaje de algunas inequidades que existen dentro del propio sistema, pero muy radical para plantear el aumento de la edad jubilatoria y algunas cosas más, para nosotros amerita un pronunciamiento de rechazo absoluto. Sibila, Fabricio te habla. ¿Y cómo se para? Porque nosotros que estamos en el Parlamento cubriendo todos los días el proyecto que se viene analizando en el Senado, en principio, vemos que se le está dando la velocidad que el Poder Ejecutivo quiere, con la intención de aprobarlo en el mes de diciembre. ¿Qué herramientas se utilizan? Porque ustedes hablan de debate, el PCNT habla de un gran diálogo social, pero del otro lado se agacha la cabeza, se sabe que se tienen los votos y se sigue adelante en el Parlamento. ¿Qué, cómo se lo puede parar a este proyecto del Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son las herramientas que se pueden utilizar? Bueno, nosotros, como ustedes saben, hemos propuesto, nuestros compañeros han propuesto en la Cámara de Senadores que se avance en un proceso de discusión mucho más detallado, con participación de organizaciones sociales, de actores que realmente sean escuchados, y el gobierno está haciendo lo mismo que hizo cuando se discutió la LUC. Recordarán, bueno, organizaciones sociales que vengan 10, 15 minutos, pasarlo rápido, porque lo que se quiere es aprobar, y aprobar si es posible este primer tramo de la aprobación durante el Mundial, con la gente pensando en otra cosa, rapidito, cosa de que los tiempos electorales no estén tan cerca. Bueno, nosotros creemos que la forma de enfrentar esto, más allá de insistir en el Parlamento con otra dinámica de discusión, es denunciarlo, es decirlo con mucha claridad, es en consecuencia también con esta situación que se está dando, ser muy claros en nuestro posicionamiento de rechazo de plano a la reforma, es intentar transmitirle al conjunto de la sociedad y discutir con el conjunto de la sociedad los efectos muy nocivos de esta política, y es con movilización ciudadana, con movilización social, ¿no? De todos los actores sociales implicados, que son en realidad todas las organizaciones que representan a la enorme mayoría de nuestro pueblo que vive de su trabajo, ¿no? Nosotros hemos dicho, esta lucha, lo ponemos en la declaración, tiene que tener a la Intersocial como un organizador de la lucha, nucleando a todas las organizaciones, que son obviamente el movimiento sindical, pero también los cooperativistas, también los estudiantes y las estudiantes, también el movimiento feminista, también muchas organizaciones de base que obviamente tienen que ver con un tema que atraviesa como pocos a la enorme mayoría de los uruguayos, en realidad todos y todas las uruguayas, pero perjudicando a la enorme mayoría que somos los que vivimos de nuestro trabajo. Así que para nosotros el camino es la movilización y es la puesta en palabras, en discurso, en acción política de una caracterización adecuada de este proyecto sin medias tintas, ¿no? Sí, Vila, usted mencionaba el plenario del Frente Amplio del próximo fin de semana. Generalmente el Frente Amplio comienza bastante antes, los plenarios, por ejemplo, del sábado. ¿Tiene que haber avances entre los principales dirigentes de la coalición Frente Amplio conversando sobre lo que puede llegar a ser el plenario del sábado? En esos avances, ¿qué se puede visibilizar? Al día de hoy no está claro cuál puede ser el resultado del plenario. Hay discusiones que se están dando a nivel, por ejemplo, de las coordinadoras, de los zonales, de las departamentales del interior del país, dentro del movimiento Frente Amplista, en relación a cómo posicionarse sobre este asunto. Es un proyecto largo, engorroso. Ha habido grupos técnicos trabajando intensamente en su análisis. Cada uno de los sectores del Frente también tiene sus propios grupos, pero ha trabajado un grupo del conjunto de la fuerza política. Luego ha habido posiciones de distintos sectores en distintos sentidos también, con una coincidencia central, que es el rechazo al proyecto en su globalidad, al proyecto en general, pero hay matices o diferencias respecto de cómo abordar el trámite parlamentario del proyecto o la aprobación particular de algunos artículos. Nosotros quisimos en el día de ayer, como ya lo habíamos hecho en anterioridad, pero ahora a partir de un debate de dos días del Comité Central, que además incorporó otros elementos como la reforma educativa, la situación general del país, bueno, los planes de trabajo de nuestro propio partido para estos años, el tema de las ollas y los merenderos populares y los grandes ataques que están sufriendo, el tema del ataque sobre las empresas públicas, es decir, un conjunto de temas importantes, pero hicimos mucho foco en el tema de la seguridad social y quisimos que quedara clara nuestra postura hacia el plenario del Frente, porque creemos que de esa manera también contribuimos al debate en estos días y a que las posiciones se vayan consolidando para tener una discusión en el plenario que nos permita tener un resultado que oriente la acción de la bancada parlamentaria, que no es un espacio aislado, ¿no? Que obviamente la dirección política del Frente, que es el plenario nacional, tiene que poder orientar a través de criterios y definiciones generales la acción de la bancada en estos meses. Sibila, la única, usted habla de una propuesta alternativa sin AFAP. La única forma que se logra visibilizar para eso es una consulta a través de un plebiscito y una reforma constitucional. No hay otra, porque acuerdos político-partidarios como para eliminarlas no hay. Sí, nosotros, como ustedes saben, en el Partido Socialista, desde el debate en los 90, este tema, tuvimos una posición muy clara. Bueno, ayer mismo recordábamos a nuestro compañero Guillermo Chiflet y una frase que él utilizaba mucho y también utilizó en ocasión de discutirse la creación de las AFAPs, la reforma anterior, que es esta de a Frankenstein no se lo puede maquillar, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros lo aplicamos a esta discusión y por eso decimos no vayamos por la discusión o la modificación parcial o la aprobación parcial de alguna cosa del proyecto, sino que, bueno, pongamos sobre la mesa al Frankenstein, ¿no? Cuando miramos la seguridad social globalmente, y esto tiene que ver con la discusión de este proyecto, pero va más allá, obviamente que hay un gran tema, que es el tema de las AFAPs, que es estructural del sistema, que debe ser discutido. Entonces nosotros decimos, no se ha hecho un balance adecuado de eso, evidentemente el balance no se quiere hacer, porque de lo contrario sería el propio gobierno y los actores que trabajaron en el armado de esa reforma los que estarían poniendo sobre la mesa los beneficios que en materia de sustentabilidad, como se ha dicho, y de resultados para la gente ha tenido el régimen de AFAP. No lo hacen porque los resultados son muy malos, ¿no? Nosotros creemos que eso hay que ponerlo en discusión. No hay forma de discutir una reforma integral y seria al sistema de seguridad social que no evalúe y no se pronuncie sobre esto. Nuestra visión desde los 90 es la misma, es un sistema que introduce el lucro en la seguridad social, que beneficia a algunos grandes actores capitalistas que tienen ganancias garantizadas con el dinero de los trabajadores y que perjudica a la mayoría de los trabajadores. Y bueno, las formas de revertir este tipo de realidades, así como de generar otras iniciativas que transformen para bien la seguridad social, para avanzar, no para retroceder, tienen que implicar la participación de la gente, de las organizaciones sociales, de los colectivos sociales. El mecanismo del plebiscito constitucional es un mecanismo absolutamente válido. Nosotros también incluimos en la declaración del día de ayer, y lo venimos diciendo desde hace mucho, que creemos que es necesaria una transformación de la matriz constitucional del Uruguay, que incorpore distintos temas, ¿no? Que incorpore el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria, el tema de la readecuación y la democratización de las Fuerzas Armadas, el tema de los derechos ambientales, el tema de los derechos vinculados al género, las disidencias y las diversidades, el tema de la participación popular en las decisiones políticas, de la descentralización, de la economía social, de las empresas públicas, temas de seguridad social. Bueno, nosotros desde hace mucho venimos tratando de alentar que se vaya en la línea de reformar aspectos de la matriz constitucional del Uruguay para un Uruguay del segundo centenario que construya un proyecto en el que quepamos todas y todos los uruguayos, que beneficie a la enorme mayoría de nuestro pueblo que vive de su trabajo. Y esto no lo vemos aisladamente, no lo vemos separadamente. También hemos discutido que las iniciativas que surjan de organizaciones sociales, populares, etcétera, que vayan en esta dirección, bueno, para nosotros son en primer lugar merecedoras de mucho respeto y en segundo lugar de solidaridad, de búsqueda de caminos conjuntos. Así que no descartamos ningún recurso de los que tenemos a mano para para en un camino de democracia y de participación modificar las cosas para bien, y vemos con buenos ojos las iniciativas que surgen de distintos actores sociales en este sentido, ¿no? Gonzalo Sivila, secretario general del Partido Socialista, le agradezco muchísimo el tiempo y la información. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Igualmente, hasta luego.